El portavoz del MINDEX de la República Popular Democrática de Corea se entrevistó con la Agencia Central de Noticias de Corea el día 18 en relación con que Estados Unidos pidió disculpas por el arrebatamiento de una correspondencia diplomática de Corea sucedido en Nueva York y se la devolvió. El vocero dijo como sigue. Como se informó ya, el 16 de junio pasado, la delegación norcoreana que regresaba a la patria luego de haber participado en la reunión de los países signatarios del Convenio de Derechos de los Discapacitados celebrada en Nueva York, sufrió el arrebatamiento de su correspondencia diplomática por el ilegal acto provocativo de Estados Unidos en el aeródromo Kennedy de Nueva York. La República Popular Democrática de Corea lo calificó de intolerable atentado contra su soberanía y cruel acto provocativo contra ella, y lo denunció y condenó severamente, y exigió de modo categórico a Estados Unidos explicar al respecto y excusarse oficialmente a escala gubernamental. También en la reunión del Comité relacionado con los países patrocinadores de las Naciones Unidas, convocada según la iniciativa de Norcorea, el delegado de Chipre ante la ONU, quien es presidente de ese comité, y otros delegados de numerosos países como China, Rusia, Cuba y Siria, afirmaron que el arrebatamiento de la correspondencia diplomática es un atentado muy grave contra la soberanía y nunca puede tolerarse. El Departamento de Estado norteamericano reconoció que sus interesados de la seguridad cometieron error y pidió perdón oficial a la República Popular Democrática de Corea en nombre del gobierno de Estados Unidos, esperando que comprendiera tal error por haberse cometido en circunstancia muy inestable de la seguridad interior de Estados Unidos y debido a la demasiada nerviosidad de sus interesados de seguridad. Y devolvió a nuestra parte toda la correspondencia. Estados Unidos deberá sacar seria lección del presente caso y no tendrá que repetir el atentado contra la soberanía de otros países, violando flagrantemente la ley y el reglamento internacionales reconocidos por todos.